Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro programa del Espacio Común 15M. Tal y como dice su nombre, pues a ver, y en las fechas que estamos, pues vamos a hablar precisamente del 15M, que este añito cumple su 12º aniversario. Ahí. Entonces, pues están como todos los años organizando cosas, estamos intentando pues darle así un poquillo de vidilla, aunque va a ser un poco desilusionante el aspecto. La plaza ya está... Es ilusionante porque está en obras la Puerta del Sol, todavía, dices, ¿no? Sí. Pero ya está bastante despejadita, yo creo no que... No sé, la última vez que fuimos con los yayos, dicen que sí, que se estaba acabando y no sé qué, pero seguía todo... Acabada no está. No está. No está. No está. No está, pero yo creo que va a estar... Están yendo rapidito, pero ya han colocado el caballo en el sitio sí, nuevo. Sí, el sitio nuevo, sí, bueno. Entonces, en fin. Ya han quitado todo lo verde que podían quitar. Sí, ya no queda nada, no queda nada. O sea, está, todo blanco, todo no sí. sé qué, que habrá que hacer un ranking de las muertes por insolación que vamos a sufrir este madre verano. Mía, madre mía, porque sí. eso, o habrá que ir con gafas de sol, porque si con la nieve te puedes quedar ciego, pues más o menos, pues cuando con el aspecto que va a presentar la plaza de sol, que es todo blanco, pues vamos a quedar como deslumbrados. Nos volvamos a tener que los yayos operar de cataratas otra vez todos. En fin, bueno. Tenemos aquí, de momento, pues luego yo creo que llegará una otra persona. Tenemos a Deme ya es aquí de la... Aquí, compañera de la compañera radio. Compañera de fatigas, de la calle, de todo y de muchas cosas, que ella viene pues a todos los programas que son del 15M y tenemos a Rosa Aguilera, que también es ya vieja conocida. Ella ha intervenido muchas veces por lo de las tutelas de los niños y todo, y ha traído gente que les habían arrebatado las criaturas, en fin, unos programas un poco fuertes y un poco tristes. Pero hoy no, hoy vamos a estar de fiesta, ¿no, Rosa? Sí, además estamos... Acércate más el micro. Sí, además estamos contentos. Sí, porque creo que se van logrando cositas. Sí. Ya tanto va el cántaro a la fuente que al final se llena, ¿no? Sí, en estos últimos 2 años ha habido, respecto a lo de las tutelas, ha habido un cambio bastante fuerte. La gente se empieza a enterar e incluso los organismos empiezan a decir, cuidadito, que estos están dando guerra. Que están dando guerra. Así que están con susto. El miedo está cambiando de bando. Eso está bien, sí. Que sufran en sus propias carnes lo que hemos aguantado durante muchísimos años. Bueno, pues aparte de que hoy estamos de fiesta, pues hoy vamos a hablar de lo que se está organizando. Deme, ahí te doy paso. Vale, bueno, pues fenomenal y gracias Amparo por reservar este espacio que sabemos que estáis a tope con muchos temas muy importantes. La verdad y yo estoy muy contenta porque funciona muy bien. Es que la gente me llama, oye, ¿cuándo tienes libre? Es que lo estás dinamizando súper bien los programas de radio. O sea, que y hay que... muchas cosas de las que hablar. Entonces el que, bueno, ya no hace unas semanas vimos que a lo mejor este día estaría bien para ir hablando un poquito de cómo se va configurando este mayo global, ¿no? Como, bueno, pues qué vamos a hacer para celebrar lo que pasó en la Puerta del Sol hace ya 12 años, ¿no? 12 años. Sí. Entonces, bueno, lo más importante es que estuvimos viendo, ¿no? Pues en varias asambleas un poco de organizar, a ver qué hacíamos y tal, de lluvia de ideas, el que sí la gente quiere salir a la calle, porque estábamos que si hacíamos charlas para hablar de la autogestión, para hablar de la participación ciudadana, que ahí estamos preparando una, ¿no? Para el 20 de mayo, en la Ferro, creemos, pero la gente decía, no, por ahí también hay que salir a la calle, Entonces, nada, ya tenemos comunicada, ¿no? Para hacer mani, pasacalle y tal, para no recordar, ¿no? Pues lo sí, que pasó. Sí, hay que recordar también, claro, de que vamos a coincidir con Palestina. ¿El 14? No, ellos se lo celebran el 15. Sí, lo celebran el 15, pero es bastante probable que se sumen al 14 porque Palestina bueno, siempre Palestina se ha siempre sale primero, más o menos, otras veces años, vamos. Han salido y luego nos hemos unido en un punto. Sí, el día simbólico de Palestina, de la Nakba, es el 15. Entonces no sabemos bien, porque hay diferentes grupos, ¿no?, de apoyo a, ¿no?, al pueblo palestino. El 11 les tengo en la radio. Lo que pasa sí. es que como por horarios no puede ser, la tendré que grabar desde casa. Pero bueno, el jueves 11 van a estar ellos a explicar Eso un es. Poquito. Entonces, la cosa es que hay que anotarse en la agenda que el domingo 14 de mayo por la mañana, desde las 12 de la mañana hasta las 2 y media o las 3, hay que anotarse en la agenda que vamos a estar en la calle recordando la acampada. 12 y 30, no he dicho 12, ¿no? 12 horas. 12 horas. Ah, a 2 y 30, a 14 y 30. De 12:30 a 14. No, de 12 horas. Ah, que vas a estar el domingo 14, 12 horas continuadas. No, desde las 12 del mediodía hasta las 2 y media pues del entonces, mediodía. Lo único que me he equivocado es de 12. Eso, que nos quería retrasar media horita, ¿no? Que tenemos muchas ganas de estar en la calle. No nos quites media hora de celebración. Entonces, hasta 14:30. ¿No? Claro, entonces. He hecho un mix. Domingo 14 de mayo. A las 12 horas, todo el mundo en Gran Vía, a la altura de Montera, porque vamos a recorrer la parte de, ¿no?, de Gran Vía, desde el metro de Gran Vía hasta Callao. En Callao bajaremos por Preciados y llegaremos a Sol, y allí pues haremos intervenciones, alguna actuación musical, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. O sea, la idea sí es tener presencia en la calle, Y recordar ese día y conectar, con algo que llevamos conectando mucho tiempo, que es la importancia de la participación de las personas en los temas que nos afectan, y que eso es lo que más reivindicamos desde el 15M, ¿no? Vais a coincidir con el cumpleaños de mi nieta, que hemos quedado para comer. ¡Ay, mira, qué bonito! Hombre, yo estaba diciendo que a ver si se retrasaba un día más y nacía el 15, pero... Entonces, sabemos que el 15 es el día más simbólico. Ya, pero solamente como, en Madrid, claro. Como es festivo solamente en la localidad de Madrid, y bueno, pues queríamos también tener en cuenta las localidades y tal. Entonces, al final se decidió hacer lo que haremos el 15 será pues una fuerte campaña en redes, y puede ser que también hagamos algunas cosas más. Entonces, eso sobre todo, el 14, y que el 20... bastante probable, hay que confirmar un poquito la fecha, pero creemos que sí, va a ser ya una charla donde va a participar Montserrat Galberán, creo, para hablar de municipalismo. Queremos invitar a algún compa o alguna compañera de los que han estado organizando la consulta de la sanidad, y a ver si puede venir también alguna compa, algún compañero de la ILP de Regularización Ya. Entonces, para hablar como de esas tres facetas distintas de participación ciudadana. Yo, pues sí, alguna. Si no tenéis, yo sí que para lo de la consulta, que estoy bastante metida en sanidad, así que podía preguntarle a alguien si puede venir. Va, lo hablamos, porque ya tenemos por ahí a algunas personas con las que van a moverlo, y van a mover también que además del 20... puedan venir también a hablar a la Puerta del Sol y puedan apoyar el pasacalles y la mani que vamos a hacer por el 12 sí. años 15M. Yo, por ejemplo, no sé si estará o no estará libre, pero, por ejemplo, conozco a Ana Encinas, que la debéis conocer. Sí, estoy pendiente, sí. Ana Encinas, que la debéis conocer, de que es una médica de atención primaria, y amiga. Y entonces le podía preguntar si estaba libre y si quería venir a echar unas... Qué bien, porque si hay dos personas, pues mejor. Sí, bueno, no lo sé. Ya que a ver, dos personas que intervengan. Luego la idea es que venga todo el que quiera y luego también, hombre, que nos pues acompañe en el 14. Voy a invitar también a los pensionistas que vengan. Claro. Es fiesta. Hay que estrenar el solarium de la Puerta del el Sol. El solarium, tú lo has dicho bien. Achicharramientus habemus. Entonces, ahora, eso sí, el Mayo Global empieza el 1 de mayo, que a ver si ahora un compi nos cuenta más, ¿no? Sí. Si Juan de nos cuenta un poco más el efectivamente. Tema. Pero ahí queremos ya sacar las pancartas hablando del 12 años 15M. También comentaremos allí más detalladamente el programa el 1 de mayo. Y luego, bueno, es posible que hagamos algunas charlas online sobre el tema justamente sí, de tutelas bueno, injustificadas. Es lo que yo etcétera. Te quería decir. Yo, si no estoy equivocada, estuve hablando con Manolo, y Manolo habló de hacer una charla online el día 4, el jueves 4. Bueno, no, yo no lo sé ahora mismo, ¿eh? Yo sí que he oído, pero el día exacto no lo sabemos. Sí. Pero sí que estábamos ahí, porque ayer se hicieron... Sí, porque me acuerdo que le dije, bueno, pues si va a ser online, digo, aparte de todo esto, digo, no hay ningún problema, porque es que yo esa semana estoy en Zaragoza. Estos días se están haciendo. Por eso, entonces dije, yo si quieres te lo reservo, puedo conectarme desde allí, grabarlo, etcétera, etcétera. Pero bueno, como va a ser por Zoom, también lo puedo. Pues lo confirmamos. Lo confirmamos. Ahora le ponemos lo un confirmamos. Mensajito y a lo largo del programa lo confirmamos, si te parece bien. Sí, sí, no me parece bien, porque a ver, claro. Si no me tengo que organizar, sí, porque perfecto. En vez de. Si no me van a decir la familia, que, o sea, que nos vienes a ver y vienes a grabar programas y estas cosas, no sé. Si uh-huh. me echan. De casa, yo tendré que dormir en el jardín con los perros. Claro, y luego, pues esta vez el día del Orgullo Loco, en vez de ser a finales de mayo, lo va a ser, creo, el 3 de junio. Entonces, uh-huh. todo, o sea, como que todas estas cositas. Y luego, bueno, hay algo también que tenemos que comentar: vamos a tener exposición permanente durante bastantes días, posiblemente hasta el 20 de mayo, ¿no? Además de la exposición que hay en Tres Peces, que sí. es una exposición permanente. Porque sabéis que en Tres Peces 3 está el archivo 15M. Además de eso, hay un fotógrafo, ¿no?, conocido que ya expuso fotografías de la acampada Sol en La Ingobernable, que bueno, pues no se ha puesto en contacto con nosotras, ¿no?, para decir que está a su disposición las fotografías y ya las tenemos en la Ferro expuestas, o sea que ya cuando queráis os podéis pasar por la ferroviaria. O sea que va a estar en la ferroviaria, sí, en la exposición ya está permanente. Instalada, ya está instalada, sí, sí, en la ferroviaria, el que sabéis que está en Plaza Luca de Tena, sí. número 7, ahí en Metro Delicias, Palos de la Frontera. Entonces, o sea que vamos a tener exposición, programas de radio como este... La Mani Pasacalles el 14 y el 20 esa charla, ¿no? Bien, bueno, se está acercando la horita en que teníamos que llamar, bueno, ya es a Eloís. Eloís ha escrito, sí, un libro precisamente sobre el 15M que ha sido presentado recientemente, que se llama Democracia Real, le falta el ya. Democracia Real, el legado del 15M. Mientras conectamos con ella por teléfono, pues vamos a poneros un poquito de música, pero también está compuesta por gente que está involucrada en el 15M, según tengo. Sí, entendido. Hoy hemos traído música, que estamos esperando que venga el compañero de compositores y de grupos. Cuando hable, ya hablaré yo con él, porque tengo también un poeta que quería que lo entrevistara. Y voy a juntar música y poemas un día y hacemos un programa. A Eloís, a la socióloga que vamos a llamar ahora, que es autora del libro, la conocimos el martes. Porque presentó el libro en la ferroviaria y ahí hicimos el contacto y ha sido tan amable de decir, venga, pues claro que tengo un ratito para que pues la llamemos ahora y nos cuente algunas cositas. Bien. Eloís, hola, buenas tardes, nos oyes bien, estás saliendo en directo ahora en estos momentos. Buenas tardes. Sí, mi nombre es Amparo, ya te lo he dicho antes, fuera del micrófono. Entonces, ¿cómo, a ver, cómo una chica como tú ha escrito un libro sobre el 15M? Tenemos aquí a Deme, que soy también. Deme. Hola. Y es otra compañera, Rosa. Sí, y Rosa. Encantada. Vale. Encantada también. Mira, yo soy socióloga, soy francesa. Sí. Y me interesó mucho el 15M porque yo trabajaba sobre temas de participación ciudadana. Y entonces cuando surgió el movimiento, enseguida me he interesado porque lo vi como un movimiento muy fuerte y que daba mucha importancia a esta cuestión de la participación, de la democracia. Y me atrajo mucho toda la experiencia de las asambleas que hubo en Sol al inicio, después en los barrios. Y es por este tema de la participación y también de todo el movimiento social que había con el 15M que me ha atraído mucho. Bueno, ya tuvimos un precedente, el mayo del 68. No sé si es un precedente directo, pero también fue un revulsivo, ¿no? Que movió a muchísima gente, ¿no? Y sacó esa frase tan bonita de la imaginación al poder. Entonces, es que yo soy, como tengo mucha edad, lo recuerdo con mucho cariño, el mayo del 68, y entonces cuando surgió el momento 15M, dije, por fin la gente empieza a despertar, ¿no? Y empieza a protestar y empieza a exigir lo que en realidad se le debe, que no está pidiendo más que lo que es suyo, ¿no? Sí. Sé que has presentado este libro. Deme. ¿Tú no quieres preguntar? No, yo, no, que habla Eloís, cuéntanos un poquito, porque tu experiencia también, ¿no? ¿Qué te estás encontrando a la hora de presentar el libro? ¿Cómo, no? ¿Cómo te está respondiendo la gente que va a escuchar, ¿no? Las presentaciones, no sé. Bueno, muy bien, la verdad que lo he presentado estos días en varios sitios, en Traficantes de Sueños, en la librería, porque es la distribuidora del libro. Después lo presenté en Parla, porque en Parla hice una buena parte de la investigación y ha sido un momento muy, muy bueno, porque la gente que ha venido quería contar también la experiencia que tuvo del 15M y ha sido un debate muy bueno. Y lo presenté en la ferroviaria del Centro Social esta semana. Sí. Y la verdad que me ha gustado mucho, es por eso también que hice el libro, porque quería dar cuenta de la investigación que había hecho y poder presentarla aquí en Madrid en Parla y poder exponer un poco los resultados y sobre todo debatir con la gente que había participado en el movimiento también. ¿Tú estás ahora en estos momentos en Francia o estás aquí? ¿Cómo? Que si estás en Francia o estás aquí en España, en Madrid. Estoy en España ahora mismo. Estoy en España, que he venido un par de semanas. ¿Vas a venir a nuestras celebraciones o no? Ah, bueno, la mala suerte es que justo me voy el domingo. Oh. Entonces no coincide con las celebraciones. Me hubiera gustado mucho, la verdad. Sí, bueno. Pero para mí era muy importante poder presentar el libro aquí. Y es por eso, porque el libro primero salió en francés el año pasado. Salió en una editorial en Francia y tenía muchas ganas de traducirlo para poder presentarlo en España. Sí, una preguntita. ¿Tienes alguna nota de prensa o alguna presentación del libro que me puedas proporcionar? Te voy a explicar el porqué, porque es que yo aquí siempre mato dos pájaros de un tiro, nada más. Colaborando directamente también con Ágora Sol Radio, tenemos un periódico, que es el periódico Madrid en Acción, y yo creo que, dadas las fechas, sería muy interesante publicar algo sobre este libro. Sí, sí, por supuesto, sí, sí, puedo. Si tú me puedes hacer llegar alguna nota de prensa o una pequeña presentación de tu libro. Sí, por supuesto, con mucho placer, con mucho gusto. Creo que sí. Sería muy bonito que lo publicáramos, aunque va a salir pasado el 15M, porque es que aquí encima del 15M, que no nos daba tiempo de preparar el periódico en condiciones, nos encontrábamos con que tenemos unas elecciones el 28M, ¿no? Y muchas imprentas nos pusieron así como un poquillo de decir, es que estamos ahora con la publicidad de las votaciones y todas estas cosas. Y entonces, para que no ir más descansados y con un poquito más de tiempo, pues entonces va a salir el 2 de junio. Pero yo creo que no puede faltar tu una presentación de tu libro. Me parece muy interesante. Bueno, genial, ¿no? Sí, yo encantada. Sí, yo creo que sí, pero yo le daría ahora un ratito más a Lois, sí. Para que nos cuente, porque es que lleva ¿cuántos años has estado investigando, ¿no? Cuéntanos un poquito lo que, no sé, tú quieras aprovechar para contarnos ahora en la radio. Mira, yo he empezado la investigación. ¿Oye? Mayo, hacía apenas 12. ¿Sí, me escuchas? Sí, te oigo perfectamente, sí. Vale, entonces he empezado la investigación a finales de mayo, hacía apenas 2 semanas que había empezado el movimiento, y entonces en 2011, y he seguido la investigación durante más de 10 años. Las últimas entrevistas que he hecho fueron en octubre de 2021. Ajá. Y lo que he hecho es que el libro es sobre el legado del 15M, entonces es sobre los efectos que tuvo el movimiento en el tiempo. Y la pregunta que me he hecho es un poco, ¿qué pasa después del momento más fuerte de la movilización? ¿Qué se queda del 15M en el tiempo? Y lo he hecho al seguir la gente que ha participado al momento a lo largo de estos 10 años. Primero he hecho muchas observaciones de la acampada en Sol, de las asambleas en Sol, en los barrios, en especial en Carabanchel y en Parla. Y después he empezado a hacer entrevistas a partir del 2013. He hecho entrevistas con unas 40 personas que tenían perfiles muy diferentes, que tenían experiencias diversas del 15M. Y volví a entrevistar la mitad de ellas en 2019 y 2021, con la idea de ver los efectos a largo tiempo del movimiento, de la participación en el movimiento social. Y eso fue eso la investigación que he hecho, y lo que sale de la investigación son efectos muy importantes del momento a nivel de sobre los participantes, a nivel tanto de las representaciones que tiene el mundo social, es decir, cómo ven el mundo social, cómo ven la política, el sistema económico, los media, la policía, los movimientos sociales. Sí. Pero también a nivel de sus prácticas políticas, personales y profesionales, cómo ha significado un cambio importante en la vida, en las vidas de la gente que ha participado en el 15M. Bueno, es que ha habido un antes del 15M y un después del 15M, o sea, eso es evidente, pues, que esto cambió, ¿no? La pena es que no va a haber otro, porque sería interesante, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esta radio nació ahí, en la plaza, por eso se llama Agora Sol Radio. Se empezó a emitir allí también, pues con un equipo de guerrilla, con cuatro cosillas de más allí. Y aunque yo me incorporé más tarde, mucha gente que está emitiendo desde allí. Yo no sé si tú llegaste a conocernos o a vernos o conoces algunos de los programas. Yo te recomendaría que entraras en la radio. Sí, yo... Sí, dime. Yo conocía... La radio la conocía y... La conocía la radio, pero también en las entrevistas, por ejemplo, hice entrevistas con gente del periódico 15M. Que estuvo también, mucho tiempo. Exacto. Sí, y con Toma la Tele también, que estuvo Buena Tele un momento que salió del 15M. Y entonces, esta parte me interesaba también de ver cómo el 15M, bueno, la gente participando del 15M quiso también dar cuenta de su movimiento, de qué manera, y porque había una crítica muy fuerte a los medios de comunicación. Entonces, cómo hacer medios de comunicación también alternativos. Y esa parte es una parte también que me ha interesado mucho. Es que precisamente el periódico 15M ha dado pie al periódico que te he hablado antes. Quiero decir, es que su heredero, cuando empezaron a flojear las asambleas, que en principio que el periódico Madrid 15M salió por las asambleas, pues entonces vimos que lo que estaba cogiendo fuerza eran los movimientos sociales, y entonces pues cambiamos un poco la línea, es la misma, pero cambiamos el nombre y ahora se llama Madrid en Acción, pero somos los mismos. Somos los mismos. ¿Alguien quiere más hacer una pregunta por aquí? No sé. Nada, agradecer, ¿no?, a personas ¿no?, como tú, Eloís, que han dedicado tanto tiempo a que se recoja, ¿no?, a que haya información, a que haya, ¿no?, de algo que sucedió y que realmente sigue vivo de muchas maneras, ¿no? Porque, por ejemplo, el martes, hablando contigo, hablábamos, por ejemplo, que además de lo que comentas en tu libro, ¿no?, con el tema de cómo influyó en las instituciones, en la política, en los movimientos sociales, en las movilizaciones, cómo también influyó mucho en el tema de impulsar, generar realidades, ¿no? Como el movimiento cooperativista también tuvo un impulso, mucha gente buscando ecoaldeas, quiero decirte, el tema de los huertos, el tema de cómo el apoyo mutuo también sufrió un impulso muy importante, ¿no? Aparte de eso. Entonces yo creo que el que se recopile información y eso quede, porque luego la memoria es muy frágil, ¿no?, pues me parece que es un aporte muy importante, ¿no?, a esto, ¿no?, a los hechos, ¿no? Y a los que nos vivimos el 68, como decía Amparo, pues fue un momento de explosión para reconocer lo que es el volver a asociarse, el volver a gestionar cosas en plan comunitario, el volver a aprender y el volver a tener ilusión. Sí, porque también, Eloís, tú recoges en el libro un poco también el tema intergeneracional y la importancia también de que se sumó, ¿no?, a, digamos, se politizó y se sumó a esa conciencia de defender las cosas que nos afectan a muchas personas que antes no se habían movido, ¿no? Sí, sí, la idea era de ver tanto como decir, cómo ha influido en gente que nunca había participado antes, en gente que participa por primera vez a una acción colectiva y donde, por supuesto, los efectos del 15M sobre las prácticas, las maneras de ver los movimientos sociales son muy fuertes, con procesos de empoderamiento muy, muy relevantes, pero también he seguido a gente que ya era activista antes y se ve también impactos bastante fuertes, incluso si la gente puede relativizar un poco más la importancia del 15M, diciendo que ya eran activistas antes, pero muestran cómo este movimiento ha podido cambiar la manera también de pensar, de practicar la acción colectiva y la manera así de eso de ser activistas como y entonces ese lo que cuentas es un elemento que sale mucho en el libro, es cómo este movimiento ha influido no solo en las vidas de la gente que ha participado, pero cómo ha tenido impactos muy importantes durante la última década sobre los movimientos sociales, los colectivos, lo que decías de todas las experiencias de autoorganización y también sobre la parte más institucional, de con los emergencia de nuevos partidos políticos o con gente también que estaba en el 15M que ha entrado en las instituciones, por ejemplo, a nivel de los municipios. Y creo que eso es algo importante, de ver cómo ha podido tener este momento, cómo ha podido tener una influencia sobre prácticas políticas, democráticas, en ámbitos bastante diferentes, en sitios tanto a nivel de los eventos sociales como de la parte más institucional. Y yo he seguido los dos caminos. Como he seguido a gente que tenían perfiles diferentes, modos de implicación diferentes, y después que han seguido experiencias diversas, me interesaba ver no solo los que se habían implicado más en la parte del movimiento social, en los centros Ocupa, en las redes de solidaridad, de apoyo mutual, por ejemplo, de cooperativas, y también gente que había entrado en Podemos, por ejemplo, o que se había implicado en Izquierda Unida o en otras candidaturas de Unidad Popular, y algunos que entraron en las instituciones. Y entonces yo también cuestiono un poco estas relaciones, intenciones que pueden haber entre el movimiento social y la implicación en las instituciones. aparte de las experiencias en Madrid y en Parla. Y entonces es eso, a lo mejor también algo que puede ser interesante del libro es haber seguido, yo he seguido la gente, pero también la idea de democracia real, que era, por eso el libro se llama Democracia Real. Sí, era Democracia porque, Real ya, ¿no? sí, ya. Y ver cómo esta idea de democracia real, que era central en el momento, en un poco la palabra de unión, y cómo eso se ha traducido después, que la gente ha hecho después con esta idea de democracia real, sería en las asambleas del 15M, y después cómo se ha concretado esta idea de democracia real en ámbitos muy diferentes, en colectivos, en movimientos sociales, en instituciones, en partidos políticos, y cómo ha podido... Sí. En centros sociales, exactamente, porque hubo también, en los centros sociales, hubo muchos centros sociales que se han abierto también a partir del 15M. Por ejemplo, yo he seguido el centro social de Aleco en Carabanchel, que estuvo fue impulsado buena, por buena el gente, el 15M en Carabanchel. Y eso fue también algo también de impulsar, y lo estábamos hablando el otro día en el debate en la ferroviaria, también de normalizar un poco el tema de la ocupación. Que estaba más relacionado con algunos círculos militantes antes, y con el 15M hay mucho más gente que se va a acercar a los centros sociales, algunos sin tener conocimiento, experiencia previa o incluso muchos prejuicios sobre los centros sociales, y que va a empezar a venir a centros sociales y a actuar, a hacer cosas dentro de los centros sociales. Y eso en el eco fue bastante fuerte, porque ya, hubo mucha gente que vino. Sí, y yo cuando he empezado en el eco era en 2013, 2014 sobre todo, y había gente que vino mucho después de 2011 a partir de un problema de desahucio, por ejemplo, que vino a asamblea de vivienda, y que a partir de ahí se empezó a implicarse, por ejemplo, en la red de los derechos sociales, en otras asambleas, las asambleas del barrio, y es ahí donde los efectos de empoderamiento han sido muy fuertes, como... Es algo que sale mucho en el libro, es este tema del empoderamiento, de cómo algo que te parecía un problema, que te parecía tuyo, de tu responsabilidad, es que otra gente lo comparte, entonces que es un problema colectivo, y por lo tanto las soluciones también deben ser colectivas y políticas. Bien. Y eso creo que es algo que se puso mucho en valor con el 15M, con la PA, por supuesto, y siguiendo las trayectorias de la gente que ha participado en el momento, se nota mucho estos efectos de empoderamiento. Pues sí, bueno, y lo bonito fue que fue un movimiento que no lo convocó nadie en particular ni nada, que surgió espontáneo y que de pronto por diversas calles la gente se encontró en Sol, ¿no? Pero fue un movimiento espontáneo totalmente, o sea, lo espontáneo, creo que lo espontáneo se puede discutir. Yo creo que hay ya colectivos antes, bueno, claro, hay un como trabajo dentro, futuro, pero la PA, el hecho, sí, por supuesto que lo han trabajado pero y lo siguen trabajando, sí. Es eso, pero que fue superó mucho los círculos militantes. Efectivamente, no se esperaba tanto aforo ni tantísima gente. Has comentado antes de que este libro se puede encontrar en Traficantes de Sueños, ¿no? Has dicho, por si alguien lo quiere adquirir, está ahí, es un libro muy interesante. Bueno, pues ya sé en qué me voy a gastar la paguita yo. en comprarlo. Y ya tengo tu teléfono y ya me pondré en contacto contigo. ¿Vale? Bueno, pues... Vale. Bueno. Muchísimas gracias. Vamos a llamar justamente ahora en un ratito a alguna compa de la PA también para que nos cuente. También, vale. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. A ti por cedernos este tiempo. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Onde está a liberdade? Onde está a evolução? Onde estão os teus direitos? Será esta luta em vão? Toda uma geração nas nossas mãos. Hoy desperté de un mal sueño y encontré miles de hermanos con ganas de hacerlo bien. En cada calle, en cada barrio donde estés, siente la unión, la esperanza. Y yo sé que parece ser que el gobierno no sabe ver que quien no come para que él pueda comer, que su avaricia rompió el saco del poder. Su crisis la sufrirán los de siempre. Y es necesario que la voz del pueblo entero sea el motor directo al cambio. Sería más sabio que la democracia empiece desde abajo y no al contrario. Tenemos aquí una persona que se ha integrado hace poquito. Buenas tardes, Miguel, bienvenido. Que sepáis que parte de la música que se va a poner hoy, aquí tenemos el autor. Sí, bueno, hay parte de la música que sí, se hizo antes del 15M. Y bueno, yo luego me he incorporado en estos cuatro años, últimos cuatro años, desde la Comisión del Amor y la Espiritualidad, pues para llevar a cabo unas jornadas también. En cuanto al 15M, en cuanto al arte, al pensamiento, hemos estado en Tabacalera en un congreso de los movimientos sociales y bueno, pues vamos a exponer aquí un poquito las actividades, ¿no? Y todo lo que es la música, hablar un poquito de la música. ¿Cómo te integraste en el 15M? Explícanos un poquito tu historia. Pues de la forma más activa, digamos, fue... Pues eso, hace cuatro años, por Eduardo, que también está en la Comisión del Amor y la Espiritualidad. Entonces me comentó que para el octavo aniversario querían hacer conciertos. Entonces yo le dije lo que vengo diciendo ya muchos años, que mi grupo no estaba preparado, pero que le podía echar una mano a contactarle con otros grupos, ¿no? Y entonces así se fue dando la iniciativa y bueno, yo seguí con ello, pues hasta ahora que las vamos a hacer presenciales las jornadas. Esto es más o menos hasta aquí, hasta sí, aquí. Luego... Amparo, son las jornadas que hemos comentado antes, que vamos a hacer posiblemente el 20, pues lo que vamos a tratar es que vaya también músicos que conoce Miguel y que llevan colaborando tiempo también y que están, bueno, afines, ¿no?, al 15. Eso ahí hablaremos para un futuro programa. Eso, porque es música muy buena, música que han estado haciendo durante algunos años, sobre todo desde 2014-2016, creo, ¿no? Bueno, lo último que te he pasado, eso te diría que es pre-15M, todo lo que había un poco moviéndose por las salas en Madrid antes del 15M, todo eso con los años... Tristemente se haya diluido totalmente porque la detuvimos que... Es música muy buena, que hemos escuchado al principio del programa. Sí. ¿Cómo se llamaba el grupo? Nuestro técnico, Mojo Project, sí. Mojo Project era el grupo de mi último manager, que ganó el Villa de Madrid. Muy bien. No recuerdo el año. Bueno, de esa hablaremos, pero apuntaros el jueves 18 en vuestra agenda. ¿El jueves 18 de qué? De mayo. ¿Para hablar de qué? De música. ¿Aquí? Yo creo que el jueves 18. A ver si podemos. Que estamos preparando lo del 20. Nos pillas un poco apurados. Yo creo que a lo mejor voy a ser después. Después. Pero no hace falta que lo miremos ahora, ¿eh? Tranquila, porque tenemos que ver nuestras agendas. Que somos. Oye, pero personas. Es que yo también tengo que mirar las mías. Claro. Ya sabes que yo... Pero luego fuera de onda. El 18, ¿no? Pues eso, ya lo hablaremos. Vale. Ahí Miguel tendrá que ver, si es que está por aquí y toca o qué. En principio sí, para hasta septiembre estaré aquí. ¿Hasta septiembre? Bueno, sí. Pues también tenemos el 25, ya lo hablamos luego tranquilamente. Entonces, a ver, ¿qué es lo que tenéis el día 20? ¿Qué tanto en la Ferro? El 20 está por confirmar, estamos ya viendo las horas, cuándo sería, y el 20 un poco, que Miguel lleva bastante tiempo, ¿no?, dándole vueltas a cómo hacer unas jornadas en las que confluya un poco el pensamiento y también el arte, vamos a hacer unas chiquititas, ¿no?, pero para ir empezando. Entonces queremos, pues, lo que hemos comentado antes, queremos hablar de autogestión, de participación ciudadana. Queremos también invitar a centros sociales, posiblemente a compañeras que tenemos en el espacio vecinal Arganzuela, que nos van a hablar posiblemente de un espacio que hay público en Arganzuela, que es la farmacia militar enorme, que sería interesante que pudiéramos, que nos dieran algún espacio a las vecinas para gestionarlo. Y posiblemente también venga alguna compañera o compañero de Tabacalera para que nos cuenten un poco cómo han estado las jornadas y el congreso este que han estado realizando durante 4 viernes. Y podríamos terminar con algo de música, que es un poco de lo que se va a encargar un poco Miguel, y luego, bueno, pues eso, cafeta y un poco compartir. Eso es el 20. Bueno, a ver, que tenemos ahí a Rosa, que está muy callada. Muy calladita. Cosa extraña en ella. Ay, porque últimamente madrugo mucho. Y estoy en estado de flotación absoluta, estoy muy contenta. ¿Y eso? A ver, pues porque se llevan a la niña cuando me quedo en paro. Y empecé el viernes pasado a trabajar ayuntamiento. Bien. En una sustitución y estoy como feliz porque lo veo todo más cerca. Lo veo todo más... Más cerca. Ya lo has comunicado. Bueno, explica un poquito también por qué me estás hablando de tu niña. Explícame un poquito lo de las tutelas. Y que yo me alegro muchísimo de que al fin veas tu meta de poder tener a tu hija contigo, pues más cerca. Bueno, yo hasta que no lo vea no me lo creo, pero lo que sí nos estamos dando cuenta, y eso es gratificante... Yo tengo la suerte de que yo veo a mi niña todas las semanas, entonces ya me lo tomo con otra perspectiva. Pero me da mucha más pena la gente que... Las madres, los padres que no pueden verlos, que se llevan a sus niños por problemas... a ver, siempre repito lo mismo. Es muy importante diferenciar entre lo que es una tutela administrativa y una tutela judicial. Porque el 95% de la gente no sabe esto. Y se creen que cuando te retiran un niño es porque tienes al niño maltratado, eres una drogadicta o estás abusando sexualmente de él. No, eso solo es el 0,6% de las tutelas, que son maltratos y abusos y van por vía judicial. Hay un 33% que son abandonos y orfandad, que bueno, es necesario porque claro, porque hombre, pasan, hay casos que pasan. Hay casos que pasan, a ver. Y hay un 56% que son tutelas administrativas fuera de ley que las declaran los servicios sociales en base a su concepto subjetivo de las cosas. Hay en la ley un apartado, una frase, en realidad es una frase, que es la atención moral del menor. Y volvemos a decir, yo siempre digo lo mismo, la repito siempre, pero ¿qué es la atención moral? En la atención moral cabe todo. Si tu religión va en contra de mis principios, ya puedes decir que no le doy a un niño la suficiente atención moral. Si tu forma de vestir no es la mía, puedes decir que no llevo al niño higiénicamente bien o bien vestido. Entonces, la atención moral. Si un árabe le preguntas que la atención moral nunca va a tener el mismo concepto que lo puede tener un católico o que lo tiene puede tener un ateo. Es distinto. Y el 95%, bueno, el 56% de todas las tutelas son declaradas por asistentes sociales. No interviene un juez. No hay ningún apoyo ni legal ni administrativo hacia las familias. Es más, en ese momento, ante una presunción de veracidad que tienen servicios sociales, pasa como si tú te pelearas con un policía. Si te peleas con un policía y vas a juicios, ¿quién suele ganar? La autoridad. La autoridad. Porque tiene esa presunción de veracidad. Y la Constitución, una vez más, aquí tampoco se cumple. Porque tu presunción de inocencia se queda siempre por debajo de la presunción de veracidad de un policía, de un servicio social. Es más, los propios informes médicos que te dan en un hospital público, que no son de parte, van por debajo de la presunción de veracidad de servicios sociales. Aquí hay un negocio muy grande, esto se llama dinero. Eso ya lo sabemos de otros programas, ¿eh? Uh-huh. O sea, es efectivamente, esto es un negocio, como es un negocio las residencias de mayores, las tutelas de los niños, y hay gente que está viviendo muy, pero que muy bien a costa de ello. Es que como tú tengas la desgracia, y lo hemos visto en Madrid con las residencias con Ayuso, o sea, como tú tengas la desgracia de ser tutelado, da igual que seas un niño, que sea por una discapacidad, en la madurez o en la edad joven, o que seas un anciano, estás vendido, porque toda tu vida está al servicio de un número, de un expediente y de un papel. Y tú ya dejas de ser una persona para convertirte en un expediente. Y el ejemplo más claro que conocemos todos y que lo tenemos todos muy reciente es lo que ha pasado en las residencias. 7.291 muertos. 7.291. Oficiales. Efectivamente. Oficiales. Si ya empezamos a mirar lo que no es oficial, pues son más. Ya 7.291, lo digo que es que me los he aprendido de memoria a base de hacer programas y cosas. Es lo que se está... Pues eso mismo está pasando. ¿Qué pasa? Que hay más negocio con los niños que con los ancianos. Eso sí. Por esperanza de vida, nada más. Por esperanza de vida. Simple. Ya me gustaría a mí que me soplaran todos los meses 4.000 euros. 4.700 para arriba. De 4.700 para arriba, por o sea, así por las buenas. Pero además es que están es tan surrealista, como que si un niño toma una pastilla al día, eso puede subir 1.500 euros, pero sin embargo los centros no tienen enfermera para darle esa pastilla. O sea, que es que, y ahora ya los últimos datos que tenemos, y bueno, es súper difícil encontrar, todo esto nos vamos enterando muchas veces por partidos que no nos gustan, que intentan utilizar este dinero para atacar a menores no acompañados. Pero claro, es que no es que un menor acompañado, es que cualquier niño tutelado se paga por ellos desde los fondos europeos entre 4.700 y ahora ya vamos por 13.000. Si un niño tiene Asperger, tiene o una capacidad distinta en grado sí. alto, pueden llegar a 13.000 euros. Una movilidad reducida, en cualquier secol de esto ya pasa. Sí, ya te digo, ¿sí?, que una medicación al día, que además eso es una de las cosas que pasa siempre. Acá la mayoría de los niños que están en el centro, según entran al centro, les empiezan a medicar. Porque es que por una pastilla al día les pagan 1.500 euros más. Entonces, pues claro, pues nada, al niño le ponemos un antidepresivo y le tenemos tranquilito, le domestica, o un ansiolítico, le tenemos tranquilito, le domesticamos, no nos da mucha guerra y cobramos más. Pescado vendido. Bueno, en fin, sí. Bueno, ¿y cómo os habéis integrado vosotros también en los, llamemos, festejos del 15M? Hombre, yo siempre he sido un poco bastante activista, pero sí que es cierto que, por ejemplo, cuando nace la niña me pilla todo el 15M, pero por como estaba con ella chiquita, pues no podía quedarme allí. Sí que iba mucho, pues, de ayudar, a limpieza, iba mucho a recoger, yo me iba y recogía. Y poco a poco fui conociendo a gente, y gente que había conocido se quedó ahí en el tintero, y años después, cuando me ocurre esto, pues vuelvo a ponerme activa, la niña ya es más mayor, y me vuelvo a integrar otra vez. Y consideramos que lo que pasa con las tutelas va muy relacionado con todos los colectivos, va muy relacionado con las residencias de mayores, con la renta básica universal, con la regularización, porque hay mucha gente que es migrante, con los desahucios, con las violencias de género, con todo tipo, o sea, sí, al final es lo mismo, eres vulnerable, ya está. Ya me vales para conseguir por ti el dinero que no soy capaz de utilizar en ayudarte a mejorar tu vida. Bien, pero esto está mejorando. Sí, estamos contentos. Hace 2 años no se oía nada. Ahora la gente empieza, las personas empiezan a tomar conciencia. La verdad es que estamos ya, o sea, yo puedo estar muy contenta en el lado que me toca a nivel personal, pero creo que lo mío lo conseguiré, pero si conseguimos... Mientras haya una tutela injusta, todos los niños y todas las personas estamos en peligro. Si se consigue crear conciencia social, será mucho menos flagrante el delito. Muy bien, Rosa. ¿Qué opinas, Miguel, de esto? Que veo que está poniendo la cara diciendo, Dios mío. Bueno, bueno, aparte de lo personal, que tiene que ser difícil, pero bueno, ella está hablando de un conflicto muy interesante entre la... La preposición de veracidad, ¿cómo lo has llamado? Presunción de veracidad. La presunción de veracidad y el rol del Estado, ¿no? Y la presunción de inocencia. La presunción de inocencia, ¿no? Porque el individuo, si estamos en estados democráticos, tiene menos libertades que el colectivo o el Estado, en este caso el Estado o los mercados, ¿no? Porque cuando... A mí, por ejemplo, que me multaron el año pasado por beber alcohol en la calle, yo no bebo alcohol. Pero bueno, ¿y por qué no multan al que vende el alcohol, ¿no? Y multan a los individuos? Entonces, ahí la libertad que tiene el individuo es relativa, ¿no? Y precisamente en una época que se manipula mucho el concepto de libertad, ¿no? Pues habría que hablar de estos temas exactamente. ¿Y de qué tipo de estados queremos? Me parece que es un poco a la larga o a la corta donde vamos. En fin, bueno, pues vamos a poner otro poquito de música, y vamos a llamar a la chica de la PA. Sí, Consuelo. Eso es, a Mercedes. A Mercedes, ya no. Sí, eso es. Thinking of the day. Las pondremos al final de la... Hola, Juan. Juan, ¿me oyes ahora? Sí, eso escucho, sí. Ah, vale. Aquí tenemos a Juan, lo hemos recuperado. Hola, Juan de... Hola, Deme. ¿Qué tal? Aquí estamos. Hola, ¿quién estáis ahí? Rosa. Rosa, Deme y Miguel. Miguel y César y Amparo. Efectivamente, César y Amparo. Pero bueno, nosotros que somos los habituales. Es que sin César y Amparo nada es posible. No, y Amparo sin César, pues nada, pues bueno, me apaño con... Es todo lo que se llama trabajo en equipo, claro. En equipo, efectivamente. Bueno, pues a ver, ¿qué haces allí? ¿Qué estás haciendo ahora en estos momentos? Háblanos un poquito de... Que tenemos que hacer la limpieza de turno del mes del Centro Social de Especies, que nos reunimos aquí en el Observatorio de Derechos Humanos Salud Mental y el Grupo Locomadí. Cachis, Juan. El Centro Social ha tocado cuestionar tres veces. Ahí estamos, la corresponsabilidad en los... Estamos aquí Paola y yo, y ahora vendré a ti. Muy bien. Bueno. Bien, explícame un poquito qué vais a hacer este año. Creo, me ha contado Deme, que es en junio, ¿no?, lo del orgullo. Pues este año estamos participando lo primero en el primero de mayo interseccional. Sí. Que con otros colectivos como Territorio Doméstico, Sindicato Otras, bueno, CGT, CNT, la Coordinadora de la Vivienda, bueno, más o menos quien participa. Esto es lo primero que vais a hacer, ¿no? Reorganización ya, la asamblea antirracista, pues un montón de colectivos que estaremos el 1 de mayo, saldremos de Plaza Mayor a las 11:30, saldremos sobre las 12, hemos quedado sobre las 11:30, 12 y algo, y llegaremos a las 2 y, antes de las 2:30, empezará el manifiesto, y luego habrá manifiestos de algunos colectivos también, y concierto de varios grupos. Las Vistillas. En Las Vistillas. Y luego participaremos también en la actividad del 15M. Tanto el día 7 de mayo como el 14 de mayo en este año, ahí de Gambía Sol. Y luego el 6 de mayo también tenemos una fiesta de para preparar el Día del Orgullo Loco, Orgullo Loco Madrid, en el Centro Social Autogestionado de La Brecha, que está en la calle Picos de Europa número 11, me parece, 15-11, metro Nueva Numancia. Ahí va a haber juegos, juegos de mesa, otro tipo de juegos, baile, o quien quiera leer, o que no le guste bailar en ese momento, pues hay muchos libros y música, y para tomar algo también, para financiarnos. Igual vendemos chapas o algo así para financiarnos para el 3 de junio, que tenemos otra vez el Día del Orgullo Loco. Estará también el Observatorio de Derechos Humanos Mental con otros colectivos, y sobre todo el Orgullo Loco Madrid, que salimos de la Glorieta de Atocha, la Glorieta de Emperador Carlos V, a las 6 de la tarde, para llegar al Ministerio de Sanidad, y luego habrá actuaciones también y manifiestos. El Día del Orgullo Loco también se hará en Barcelona, en el País Vasco, se pone en Galicia, en Valencia, y en algunos sitios más. Y a nivel internacional, en otros puntos del planeta, pues también se hace, pero en otra época. Y en Francia también se hará. Y luego, pues en el observatorio estamos llegando, pues el tema de compañera llamada Ruth, que la inyectaron septrión contra su voluntad, y desde entonces casi no duerme nada, desde hace año y medio. Ella era ingeniera de telecomunicaciones, no puede leer un libro, no puede expresarse casi, no, y estamos mirando cómo apoyarla. Luego está el caso de Iván, que ha recibido 10 destrozos en oponiéndose tanto él como la familia, cuando hay otras técnicas que podrían haber usado en el hospital. El Orgullo, todo lo que es el Orgullo Loco de Galicia, ha estado oponiéndose ahí, que tanto, y la Asociación de Usuarias y de Usuarios del Hospital de Concho, que es donde hay en Santiago, donde ha sucedido esto. El padre hizo una huelga de hambre. Y luego también tenemos a varios compañeros que están en psiquiátricos de larga estancia. Rafael, por ejemplo, lleva 12 años. Luego hay en Cienpozuelos. Y últimamente estamos en un grupo de apoyo también de Murphy, que es un músico, tiene bastante gente de apoyo, y hacemos asambleas en Tabacalera para ver cómo se puede lograr que salga de ahí. Y aunque sea con apoyos al principio, o otra gente que no le haría falta ningún tipo de apoyo, y está ahí en larga estancia y pierde habilidades sociales. Cada 6 meses el juez o la jueza es lo que diga la jueza, es lo que diga el psiquiatra normalmente. No cambiaron determinadas leyes que debían de cambiar para esto de los ingresos involuntarios y estos ingresos también de tanta larga estancia. Y luego mucha gente que está sola en su casa, y más o menos a lo que nos estamos dedicando este último año, tanto el observatorio como el Observatorio de Derechos Humanos y Salud Mental, como Orgullo Loco Madrid. Pues es que la soledad es muy mala compañera, por decirlo de una forma. Sí, ahí además es un problema que yo creo que cada vez se hace un poco más grande, ¿no? Que a veces no llegamos a comunicarse o sentir una cierta empatía. Es que estamos en una sociedad. Y luego también hay mucho estigma de que. Ah, perdón, Amparo, sí. Sí, no, comentar, o sea, al hilo de lo que estás comentando, es como esta sociedad lo que no apoya, o sea, lo que digamos el resultado de un poco a no la gente. Y el resultado de la forma de vivir de esta sociedad es que estemos aislados, el individualismo esquizofrénico este que hay, y entonces claro, no les interesa bien, lo colectivo, ¿qué? El apoyo mutuo. Bueno, no sé, acércate un poquito más al micrófono porque dice que no nos oye bien. Sí, ahora. ¿Me oís mejor? ¿Ahora? ¿Me oís mejor? Sí. Entonces, el eso, ¿no? Que la forma de vivir que tenemos en estas sociedades es lo que el resultado. O sea, el resultado sí. Es que vivamos, y eso lo vemos en sociedades, digamos, más del primer mundo que nosotros, que la gente está más aislada todavía, ¿no? Que enferma y está sola, muere sí. Y está sola. Quiero decirte, es el tema de no hace falta tener una familia de sangre, digamos, ¿no? Para estar acompañada, sino que sí. Bueno, somos vecinas, amigas, compañeras de trabajo, compañeras de vecinas. Entonces yo creo que es importante el tema de es muy importante. Además, yo creo que tenemos sí. Que aprender mucho de la experiencia que tenéis vosotras en estos ámbitos. Es que ya sabemos que debería haber más descansos en lo laboral, claro. En la escuela, o sea, que fuera, bueno, la escuela que salía también más a los parques, fuera de, o sea, también hay que en contacto con la naturaleza, los trabajos no tienen que ser tan estresantes en el estrés negativo, no en el estrés positivo, y luego hay también, o sea, y luego no está científicamente comprobado de que la medicación ha creado. Y es que Juan de, ¿sabes lo que pasa? Y eso lo hemos visto con los niños también. Antes, a nivel social, tú tenías una enfermedad, lo que sea, pueblos, vecinos, te ayudaban. Incluso sí, te ayudaban con los sí. Niños te llevaban para el colegio. Pero no, te denuncian. Sí, pero que no está comprobado que sean enfermedades. Y esperad un momento. Pero sí, que bueno. Si tenéis clase, pues suspendemos la limpieza. O sea, sí. Cuando vengáis a... No, nada, ya estoy con vosotras. Vale. Que el tema de las enfermedades... Pues, o sea, que no está demostrado que es una enfermedad. Hay muchas causas sociales de que la gente tenga un trauma, sobre todo la precariedad laboral o un abuso sexual o cualquier tema de... E incluso hay compañeras que por la medicación que toman le prohíben tener descendencia, le prohíben tener un hijo o una hija. Uh-huh. Y si lo tienen, se lo quitan. Y entonces, porque por la medicación que estás tomando, luego el niño no puede, o sea, ya, o sea, que sí, están con que su es libertad. Es incompatible, a lo mejor. Eso no lo estamos encontrando sí. mucho. Con el embarazo, pues... Y, o sea, que también lo están utilizando mucho. O sea, a cualquier persona... Es un estigma que hay, que están prohibiendo, sí... Sigue, Juan. Bueno, que lo quieres explicar tú mejor, Paola, lo de... Vale. No, vale. Rosa. Vale, el tema de que... El tema de que... De que no tiene... O sea, que pierdes libertad cuando te diagnostican. Incluso si vas a urgencias, ven que hay un diagnóstico y te hacen menos caso... Aunque sea un tema físico, te hacen menos caso porque piensan que no es así, que te lo estás inventando, o te hacen mucho menos caso para cualquier tema de normalmente, claro. O te miran de otra forma. Uh-huh. Entonces, pues todo eso tenemos que ir paliando e ir. Los centros especiales de empleo también es un poco vergonzoso, en el sentido de que se cobra menos que el salario mínimo interprofesional. Luego yo mismo he tenido un juicio sobre una tutela que, bueno, en parte me lo busqué pues por dar dinero a demasiada gente o cosas así. O sea, y quedarme un poquito la ruina de... Y en parte me lo busqué, pero debería haber otro tipo de medidas. Aunque han cambiado la ley y ha ido un poco mejor, pues debería de cambiar mucho más la ley y también respetar más a la persona. Este tipo de procesos. Y y no sé qué os puedo contar más. Bueno, hijo, pues ya está. Has contado mucho. No sé si nos tenemos que poner a limpiar, porque va a empezar aquí una clase se me había olvidado preguntar antes de si iba a haber aquí alguien antes de ponernos a limpiar. Vale. Eso ha sido un fallo mío. Vale, bueno, no pasa nada. Solo comentarte, Juan, de que lo que has comentado del acto del 7 se ha cambiado al día 20. Lo que estamos viendo es de confirmar que se va a cambiar al día 20, porque el 7 sabemos que hay movilización, gracias, por los servicios públicos. Entonces nosotros íbamos a hacer una actividad ese día, como 15M, como os contamos, pero dijimos, si hay una actividad de sanidad o de servicios públicos, hay que sumarse a eso y apoyar a eso. Sí, sí, que y lo está hemos retrasado contra, que al día 20. Todo. Eso es. El tema de las privatizaciones, que también en el tema de salud mental está también derivado a muchos centros que pertenecen a la iglesia o a fondos buitre, que donde ¿y qué hacen negocio? Donde deben de ser públicos y se están financiando muchas veces, como pasa también en los centros de infancia. Efectivamente. Pues los centros de mayores también hay muchos que son gestionados por empresas que hay detrás de fondos buitres o religiosos y Grupo 5. Grupo 5. Sí, como el Grupo 5, por Trama, ejemplo. Diagrama, Intra, sí. Nuevo Futuro, o la ultraderecha, sí. o el Opus directamente. O el Florentino Pérez. Sí, en el caso de las la multinacionales con pues lo que es el sistema capitalista que sufrimos, sí. Sí, o grupos relacionados con la ultraderecha, como dice Rosa, sí. Pues nada, Juan. Y nada, voy a dejar porque Paola está limpiando. Muy bien, pues ya nos has. Sí, y luego te va a echar la culpa. Nos vemos el 1 de mayo. Vale. Juan, de gracias por también representarnos en la reunión que hubo el otro día para preparar el 1 de mayo y informar de que Espacio Común 15M vamos a estar el 1 de mayo también, con todas en la calle. Sí, lo diremos en el micrófono como de la forma que sea. Uh-huh. O si podéis subir vosotras, pues ya. Para bueno, como yo también estoy, pero si no, pues que ya lo vemos cómo hacerlo para decirlo. Genial, también desde... Genial, muchas gracias. Y vamos, que hay muchas necesidades y el tema es... el lema es sostener, tejer y gretar, que se está sosteniendo de los movimientos sociales, la vida también, y estamos tejiendo relaciones, estamos tejiendo alternativas y agretamos este sistema más que resistir. También hacemos agujeros en este sistema y agujeros y a ver si lo para intentar ir transformándolo y que no nos metan tantas cosas como nos están metiendo. Sí. Un abrazo. Qué bonito. Vale, un abrazo. Gracias. Muchas gracias por dedicarnos este ratito a barrer. Y qué bonito el lema, ¿eh? Sostener. Gracias, Amparo, y a todas. Hasta luego. Un abrazo. Nos vemos en estas fiestas. Deme, Rosa. Chao. Chao. Un beso, Juan de. No, el lema, ¿no? Sostener, tejer, agrietar. El 1 de mayo, Interseccional, bueno. Madrid. Qué bueno, ¿no? Vamos a poner otro poquito de música. Intentamos llamar a la chica de la paz. Eso es, claro, a la compañera. Muy bien. Vale, musiquita. Thank you. Mercedes, hola, buenas tardes. ¿Me oyes bien? Sí, Amparo, te oigo bien. Buenas Estupendo. Tardes. Bueno, pues es que estás hoy de primicia, pero así, calentita. Queremos saber qué opinas y que nos des tu, o sea, que nos comentes un poco, pues esta ley que se ha aprobado hoy, que se han abrazado todos muy, muy, muy contentos, pero queremos que nos comentes tú si cómo está esto. ¿Qué opinas? Bueno, yo estoy con un sentimiento entrecruzado. Uh-huh. O sea, que por un lado estoy muy contenta. Llevamos 10 años pidiendo una ley de vivienda estatal. Pues aquí la tenemos. Y por el otro lado estoy un poquito... porque vemos que esta ley no es todo lo maravillosa que pensábamos ni que esperábamos. Y por tanto nos queda todavía mucho recorrido y mucho camino que hacer. Pero el movimiento de vivienda, yo creo que a lo largo de su historia ha ido teniendo pequeños logros, que luego si echas la vista atrás dices, madre mía, todo lo que hemos conseguido, ¿no? Pues esto es un pasito más. Esperemos que en la mente de mucha gente cambie al tener ya una ley de vivienda, es decir, hablamos de vivienda ya puesta en una ley estatal. Uh-huh. Esto es súper importante. Y luego pues el resto lo haremos luchando, como siempre. Felicitaciones sí. A la PA, felicitaciones sí. A todas las compañeras. Sí, como que están tú dices, enhorabuena por ese pequeño claro. Pasito. Claro que sí. ¿Qué muchas carencias, gracias. Sí, qué sí. Carencias ves que no han reflejado en esta ley? Bueno, realmente es una ley flojita, o sea que aunque ha costado mucho tiempo sacarla adelante, pues se nos quedan muchas cosas fuera. Por ejemplo, no se prohíben los desalojos sin alternativa de vivienda pública y en estos momentos la inmensa mayoría de todos los desalojos y desahucios que hay en España son sin alternativa de vivienda pública. Entonces, realmente estamos lanzando a la calle un montón de familias y de gente que luego tienen que buscarse la vida como sea, porque no les ponemos a su alcance ninguna vivienda pública con un alquiler que ellos puedan pagar. Y este es un tema importantísimo. Tampoco la Sareb está regulada dentro de la ley, que nos hubiera gustado que ya estableciese la Sareb como del patrimonio de los españoles, ¿no? A partir de la Sareb empezamos a construir de verdad un parque de vivienda pública. Tampoco lo recoge. Entonces, bueno, pues son agujeros que van quedando ahí y que a lo largo de los próximos tiempos intentaremos rellenar, claro. Los sindicatos de inquilinos nos dicen también que la regulación de precios no va a ser efectiva. Ajá. Porque hay un tímido tope a las subidas de alquileres entre contrato y contrato de un año, ¿no? La renovación anual del año es lo que está topado. Pero realmente pues le falta mucho a esta regulación de alquileres. Vamos a ver los índices de precio también, cómo se ponen en marcha, en fin. Tenemos un texto, vamos a leerlo con detenimiento, vamos a estudiarlo y vamos a ver qué herramientas nos da para poder disfrutarlo. Hay otras cosas que sí, que son unas solicitudes de hace mucho tiempo del movimiento de vivienda, por ejemplo, que si un casero contrata una inmobiliaria para que le gestione su piso y que lo ponga en alquiler, pues lógicamente tiene que ser el casero el que pague esa mensualidad que ahora mismo estaba pagando el inquilino, grabándole todavía más el poder acceder a un alquiler, porque tienes que pagar una fianza, una garantía y además la mensualidad de la inmobiliaria. Tres alquileres de golpe y porrazo. Eso es, como mínimo, que hay gente que pide mucho más. Sí. Pues esa mensualidad que se lleva la inmobiliaria, pues ya de entrada ahora la pagará el casero, que es quien contrata los servicios de la inmobiliaria. O sea que esto era lógico de principio a fin, ¿no? Bueno, sí, hay la fianza, otra que se deposita en la de la Comunidad sí. De Madrid. En la Comunidad de Madrid. Bueno, pues yo debo tener un casero majo porque él pagó los servicios claro. De él. Bueno, Mercedes, que vamos a contar entonces con vosotras en las actividades del 15M de este Mayo Global. Cuéntanos algo. Pues sí, pero como siempre, nosotras es, sí. Vamos, de eso hecho, es. Nacemos del 15M en buena parte, sobre todo en la Comunidad de Madrid, que es lo que nos abre los ojos, ¿no? Lo que nos espabila y que lo que nos enseña lo que está pasando, porque muchos activistas pues es en ese momento cuando despertamos, ¿no? Y entonces, como no podía ser de otra forma, estaremos ahí el 15M con mucha ilusión. O sea, nosotros de verdad que con todo nuestro sentimiento le agradecemos al 15M haber existido y haberse quedado ahí, no solo en nuestros corazones, ¿no?, que siempre, sino también en nuestra fuerza de luchadoras activistas. Ahí está siempre el 15M, es lo que nos dio la fuerza. Sí, el justamente nos ha puesto un mensaje ahora, compañeras, de lo que hablábamos antes, Amparo, del Día de Palestina, ¿no?, del Nakba, sí, de palestino, del Nakba, sí, que nos están preguntando cuándo va a ser la manifestación del 15M para ver si es el lunes 15 o el martes 14. Entonces, le acabamos de comentar que va a ser el 14, el domingo, va a ser el domingo por la mañana, pensando en que pudieran acudir las personas de otras localidades, porque el lunes solo es festivo en la localidad de Madrid. Entonces, para que lo anotéis también y lo sepáis todas las compañeras de vivienda, la movilización, vamos a sacar un cartel ya prontito, la movilización de los 12 años 15M va a ser el sábado 14 de mayo a las 12 de la mañana en Gran Vía, en ahí con la esquina calle Montera, o sea, metro Gran Vía. Vamos a ir hasta Callao, bajaremos por Preciados hasta Sol, y ahí es donde haremos intervenciones, ¿no?, de colectivos, también con músicas o artistas. Entonces, entonces es posible que si las compañeras de los colectivos de apoyo al pueblo palestino nos comentan que ellas, entonces la movilización, además de que vengan a apoyar el 14, si ellas van a hacer alguna actividad o alguna concentración el 15, pues por supuesto que las apoyaremos. Totalmente. Sí. Entonces, pero sí, eso, aunque sabemos que no coincide, ¿no?, la movilización de 12 años 15M con el día 15 en sí mismo, va a ser el 14 justo por tener en cuenta las localidades de Madrid. Y luego también, pues muy bien, fenomenal. Sí, el 20, estamos preparando para el 20, posiblemente en la ferroviaria, una charla más para hablar ya de participación ciudadana, de municipalismo, y ahí, bueno, pues también esperamos veros a vosotras ya para hablar de todo esto. Estupendísimo. Muy bien. Pues nos lo ponemos en el calendario y todo lo que podamos, sí, echar una mano, ahí estaremos, claro que sí. Sí, bueno, y además hay una página que es mayoglobalblogspot.com, donde se va reflejando día a día, se va poniendo todas las novedades, etcétera, etcétera, y se puede ver todas las actividades que se van a hacer a raíz del 15M. De otras maneras, en el resumen que se pone para el podcast, pues ya lo haremos constar para que la gente entre y se informe. Y en fin, y pues, que cuanto más gente, cuanto más seamos, mejor. No sé si Mercedes nos quieres contar algo más de en la que andáis ahora o alguna cosita. Bueno, el movimiento de vivienda, sabéis que los activistas tienen siempre mucho trabajo. Sí. Porque este es un activismo del día a día, ¿no? Cada día de nuestra vida hacemos un montón de cosas porque acompañamos a estas compañeras que tienen que ir a los servicios sociales para que la trabajadora social le haga un poco más de caso. Vamos a la oficina del ayuntamiento, por ejemplo, para que nos hagan también un poquito de caso o no nos echen a patadas. Luego acudimos a los juicios, no solo para escuchar y aprender, sino también pues para cualquier indicación. Sobre todo, nosotras acompañamos muchas veces a cosas por aquello del apoyo mutuo que tanto hemos defendido, ¿no?, y que tanto practicamos, además. Más allá, por supuesto, de la locura de parar los desahucios delante de un portal, ¿no?, que esto debería ya de pasar a la historia, pero desgraciadamente todavía continúa. Estar en un montón de campañas que siguen activas a nuestro alrededor, como por ejemplo la campaña del Plan Sareb. Tú eres inquilina de la Sareb, de repente ya tienes un contrato de 7 años por delante y resulta que es un contrato que han llenado de cláusulas abusivas y por tanto tu caminar a lo largo de esos 7 años es un calvario y no paras de sufrir. Entonces esto, de verdad, que estas prácticas deberíamos de terminar con ellas en este país. Somos inquilinas, queremos tranquilidad y reposo por una vez en nuestras vidas, ¿no? También tenemos ahora en marcha la campaña contra Cerberus, que es un fondo de inversión estadounidense terrorífico que ha comprado decenas y decenas de miles de viviendas en España, porque ha comprado viviendas del Banco Santander, del BBVA y del Sabadell. Estos bancos fantásticos españoles han vendido estas viviendas con familias dentro a un fondo buitre de Estados Unidos, que no quiere saber nada de esta gente, de estas familias que viven dentro, que les importamos un pito y que su objetivo único de negocio en este país, en nuestro país, es echar a todas las familias que viven en estas casas y poderlas vender rápidamente para hacer el negocio que ellos tienen encima de la mesa, que es comprar, vender, comprar, vender. Y todo lo que ganan entre medias comprando a 20 y vendiendo a 150, pues es eso lo que ganan, ¿no? Así que estamos también en guerra contra Cerberus. Precisamente ahora, en unos minutitos, nos metemos a una reunión online estatal con muchos colectivos de todo el país para poder organizarnos mejor contra este monstruo Cerberus. También tenemos dentro de unos días una acción contra Blackstone, porque sabéis que sí, hay muchísimos inquilinos de Blackstone en este momento, también en todo el país, que están recibiendo miles de burofaxes diciéndoles que se les terminó el contrato de alquiler y que a la puñetera calle. Esto lo está haciendo también Blackstone, que de aquí a diciembre tiene 2.000 familias apuntadas en su libreta como familias vulnerables que van a ser denunciadas en los juzgados para echarlas a las calles, a la calle. Qué fuerte, qué fuerte. No solo estas 2.000 familias muy vulnerables, sino que además tiene 14.000 expedientes de familias hipotecadas que van a ir también a la calle. En fin, esto es un sin parar. La gente cuando nos escucha dice, está loca, nos está mintiendo, ¿no? Que se ha pinchado. Pero no. Por desgracia, la realidad de nuestro día a día, y lo que luchamos es con monstruos que tenemos enfrente, no solo los que tenemos al lado, que son los bancos, sino los que tenemos enfrente, que son fondos muchas veces estadounidenses, de Estados Unidos, que les importamos un pito y que lo que quieren es hacer su negocio y pirarse de este país. En fin, bueno, pues Mercedes, es que pero qué importante lo que ha dicho antes, lo que has dicho antes, ¿no? De que en realidad lo que lo hablamos también en la presentación del libro el otro día en la Ferro de Lois, ¿no? Del libro del 15M. O sea, yo creo que lo que ha ido pasando en estos 12 años desde el 15M es que estamos madurando, que nos estamos dando cuenta que nadie nos va a solucionar las cosas y que somos nosotras las que tenemos que organizarnos y hacernos cargo de los temas que nos afectan. Entonces, cómo incorporar a la vida cotidiana la acción social, ¿no? O sea, la acción colectiva, el apoyo mutuo, cómo tiene que ser una forma de vivir. No otros van a venir a solucionarnos nada, sino que nuestra forma de vivir hay que incluir esa parte de activismo de cualquier manera. Hay gente que puede hacer el activismo frenando la pérdida de derechos, otros están construyendo realidades, ¿no? con propuestas cooperativas, con realidades ¿no? de apoyo mutuo importantes. Y otros están apoyando en el cambio de conciencia, muchos medios de comunicación como este. O sea, que fíjate que en esas tres vías, ¿no? Tanto en la pérdida de frenar la pérdida de derechos, como está haciendo la PA, ¿no? Permanentemente poniéndose delante de la puerta de una vecina para que no la echen. El tema del cambio de conciencia y el tema de generar realidad ya, eso que queremos, ¿no? Que yo creo que muchas sí lo vivimos, ¿no? Vivimos que lo que nos da fuerza es no sentirnos solas y que es una forma de introducir en la vida cotidiana algo tan que se ha perdido tanto como es lo colectivo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, qué bueno. También a ver, sí. O sea, depende de lo que quiera la gente, ¿no? O sea, si claro. La gente prefiere quedarse tranquilamente en casa sin ayudar, sin echar una mano, sin luchar, bueno, pues luego te vendrá lo que te vendrá, que te va a venir, ¿no? Porque en el tema de vivienda seguro que algún marrón te viene. Y estará sola. Mientras que hay otra gente que está un poco más mentalizada de que esto o se hace colectivamente, si lo hacemos con las amigas, con los compañeros, si luchamos juntos, pues podemos cambiar cosas. Claro que se pueden cambiar muchas cosas. Vivimos en un sistema, desgraciadamente, corrupto. Pero no solo corrupto porque hay algunos que se lo roban todo y se lo llevan a los bolsillos, sino porque además hay unas enormes financieras y unas enormes empresas transnacionales que ya no tienen fronteras y que no hay leyes que les paren, que arrasan con todo allá por donde van. Y entonces, en este momento, en el tema de la vivienda, está pasando esto. Hay unos fondos de inversión que tienen el país comprado y entonces arrasan allá por donde van. Y hay miles de inquilinos y miles de familias y personas que en estos momentos sufren del tema de la vivienda en este país. Sí. O nos juntamos, nos organizamos y salimos a las calles a pelear lo que son nuestros derechos, o bueno, pues vendrán otros y nos joderán la vida. Mercedes, no te queremos tampoco entretener más porque tiene que entrar ahora una reunión. Sí, muy bien. Sí, nos vemos el 14 en las calles. Pero nos vamos a ver, efectivamente. Muchísimas gracias. Sí. Y muchas, y muchas veces más que siempre sea posible. Saludos. ¿Alguien claro quiere hacer alguna pregunta más? No, porque es que tiene que entrar en una reunión y no, la hemos llamado más tarde porque se ha despistado y no me lo ha cogido. Bueno, sí. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, hemos estado dentro y fuera del Congreso de los Diputados. Ajá. Hoy, en ese sentimiento que os decía, ¿no? Con alegría por haber conseguido la primera ley de vivienda estatal. Bien. En este país, en tiempos de democracia. Y también fuera protestando porque queremos que esta ley mejore. Entonces nos hemos pasado toda la mañana dentro y fuera del Congreso de los Diputados. Con las compañeras y con las amigas. Así que bueno. Muy bien. Son días emotivos. Son claro días... Enhorabuena por los logros y esa lucha continúa por lo que falta todavía por arreglar. Avanzamos. Muchas gracias. Gracias a vosotras por estar ahí. Hasta luego. Un abrazo. Bien. Ya está. No tenemos que llamar a nadie más, ¿no? No. Bueno, pues ahora. Yo creo que revisar un poquito el calendario, porque antes comentabas el tema de si había algo el 4 de mayo. Entonces, no. Lo que... O sea, en realidad, nosotros hemos empezado un poco en mayo, el mayo global, el 21 de abril, cuando participamos en el Congreso de Tabacalera, que estuvo Miguel informando un poco ya de la Mani del 14, informando de algunas de las cosas, ¿no? Y el 20 de abril es cuando se hizo un programa sobre, o sea, se ha hecho un programa aquí sobre el maltrato infantil, ¿no, Rosa? Sí, ayer. Era 25, el 20 de abril se hizo un programa de radio, se ¿no? hizo el programa Ágora aquí el jueves pasado con Mari Carmen, con Mari Carmen Pereira, etcétera, y María Campo y tal, de Madres y Maestras. Y ayer 26, bueno, es que ya estoy perdiendo. Eso es, sí, se hizo otro programa sobre el maltrato infantil por el aniversario de del maltrato infantil. Ayer hubo un programa muy bonito con Edurne Costumero. Se estuvo hablando de todo tipo de maltratos, tanto del falso SAP que se está aplicando, como del maltrato institucional, como el del maltrato por violencia de género, como los abusos sexuales. Y la verdad es que fue un programa de 2 horas y media con muchos testimonios, con las chicas de la Escuela de Teatro de Lérida, que con el documental del Techo Amarillo, niñas que han sufrido, bueno, chicas ya mayorcitas que han sufrido abusos, pues eso, y luego pues gente que de violencia vicaria y de con lo del falso SAT, que además está habiendo muchas asociaciones de corte bastante de derechas, fascistoides que se están uniendo utilizando todo el problema de las tutelas para hacer ataques políticos y para la utilización de niños políticamente. Anda. Además, y luego es de traca porque estas mismas asociaciones, porque al final lo que tenemos es un problema estructural de patriarcado, y son esas mismas asociaciones las que están haciendo método TRAN. Claro. O sea, me acerco al emigrante, dame tu voto, que luego te levanto un muro. Claro, exactamente. Pues es la derecha siempre, es que yeah. Una vez que salimos a la calle en el 2011 hay algunos que no nos queden dudas de por dónde debían ir las cosas. Pero vamos a incendiar las calles, estamos planeando las hogueras herejes. Claro. Y sí, hay alguna performance que estáis preparando, ¿no? Sí, para el 14. Somos herejes. Uh-huh. Nos queman por pobres, por adúlteras, por ser migrantes, por todo. Por ser violencia, nos quitan los niños, los dan a acogedores que cobran. y no, no, vamos a simular esas hogueras, no con fuego de verdad, ¿no? Pero vamos a simular las hogueras, vamos a empezar a atarnos, pues aunque sea un ratito, en unos pósters, y hacer, pues eso, que en vez de que nos quemen ellas, nos quemamos nosotras, pero con alegría. Entonces, el un poco eso, comentar que desde el 21 de abril ya estamos empezando a hacer actividades, ¿no?, de cara a ir... ¿no? Un poco los colectivos que estamos preparando el Mayo Global. Luego, el 25 fue la presentación del libro. Que comentaros que en la presentación del libro, esta Democracia Real, con la que hemos hablado, con la autora, la Ferro lo hemos grabado dos pequeños sketches de vídeo que están subidos ya a YouTube, ya que se pueden ver en el YouTube de Espacio Común 15M. Si buscáis en YouTube Espacio Común 15M, podéis ver. La charla un poco, lo que nos contaron y sobre la presentación del libro. Y luego ya el lunes, para las que queráis, por la tarde, desde las 5 de la tarde, desde 5 a 9 de la noche, vamos a estar en la Ferro haciendo una asamblea para terminar de ver los detalles de todas estas actividades del Mayo Global y hacer taller de pancartas, porque hay que actualizar las pancartas con el 12 años 15M. Así que ahí estaremos. Sabéis que estamos en la Plaza Lucal de Tena 7. Entonces, pues todas las que podamos, ¿no, Miguel? Allí, para ver también qué músicos vamos a invitar el 14 y todo eso. Ahí ¿Repetimos está, hora? Sí, de 17 horas hasta las 21. El 30. Luego ya nos vamos de cara al 1 de mayo, que vamos a estar en donde ha comentado que se quedaban las compañeras. Juan de Plaza Mayor, ¿no? Plaza Mayor a las 12 de la mañana. Estaremos quedando desde las 11 y media para allí, ¿no?, organizarnos. 12 de la mañana, salida de la Plaza Mayor, y se va a ir hasta las Vistillas, que es donde se va a hacer un poco ya la lectura de manifiesto y la intervención. Eso ya está todo registrado en los carteles. Mayo Global, ¿no? Sí. Si no, estará a punto de colgarse en el blog. Y el 20. Luego, el 7 nos vamos todas a apoyar. El 7 hay manifestación por la mañana para apoyar los servicios sociales, que creo que sale de la Plaza España, y termina en Cibeles. Entonces el 7, todas, apoyar los servicios públicos, que por supuesto estarán los compañeros de Sanidad. Y luego ya tenemos el 14, ¿no?, que estaremos, como hemos dicho, a las 12 todos en Gran Vía para terminar en Sol el 14 de mayo. Y el 15 estamos pendientes de si se hace algo por el Nakba de Palestina y algunas charlas más. Y ya lo que tendremos es el 20, esa charla para hablar de autogestión y de participación ciudadana en la ferroviaria también. No olvidemos que desde ya tenemos exposición fotográfica de la acampada Sol y del 15M en la ferroviaria, o sea que también podéis pasar por la Ferro a verlo. En tres peces test, también tenemos el archivo 15M y podéis pasar a ver exposiciones que tienen ellas allí. Y luego ya tenemos el 3 de junio el Orgullo Loco. Y yo quería preguntarte, Amparo, seguro que igual tú tienes más información. Hay algo muy desagradable que va a pasar a mediados de mayo, que del 17 al 18, que creo que es una feria de armas. Sí, entonces, porque del 17 al 18 va a estar muy presente, tanto el 1 de mayo, si habéis visto el cartel, va a estar muy presente el tema del no a la guerra, va a estar muy presente el tema de que lo que queremos es gasto social. De hecho, ha habido en el Teatro del Barrio, ha habido el día 25 una reunión en que se expuso esto. No sé si se va a hacer alguna acción o no, porque hemos pasado alguna acción de estas que no se pueden divulgar, no lo sé. Entonces, pues, pero evidentemente hay que hacer algo, porque es que todos los años, o casi todos los años, nos machacan con la dichosa feria de armas. Y además ahora se van a poner las botas, porque como tenemos guerras en todas partes, y aquí cerca, pues aprovecharán para hacer negocio. Debe ser por eso que ha debido venir el emérito, para cobrar comisiones. Y que hay una campaña subliminar por lo de la legalización del uso de armas. Así, sí, sí, sí. Por lo bajini, yo lo llevo ya un mes y pico oyendo es evidente mucho. Que, o sea, que el tema de la no violencia y de estar y el antimilitarismo va a estar muy y tiene que estar muy presente en este 15M, porque no hay derecho a lo que está pasando. También se celebró el 15 y el 16 de abril, se celebró un encuentro internacional. Sí. Que se organiza o se organizó de, o sea, precisamente contra las guerras. Yo tuve una pequeña intervención el segundo día, el 16. O sea que esto de la guerra nos trae de cabeza. Estuvimos participando, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Estuvimos allí, yo, bueno. En fin, es que esto no tiene ni pies ni cabeza, vamos. Y también recuerdo una cosa, aprovechando que estamos en mayo, es que también hay la campaña de Hacienda. En que tú pues puedes hacer te puedes la objeción fiscal. Puedes decir que no estás de acuerdo en el gasto que militar. Que no estás de acuerdo, exacto. Y dedicar 5 euros, 20, lo que tú veas. Lo que tú quieras, a la una aportación. Que tú creas. Derivar ese dinero que no se paga Hacienda, que tú dices, ven, pues yo si tengo que pagar, yo qué sé, 100 euros, 20, le voy a pagar 80, porque esos otros 20 se los voy a dar, yo qué sé, pues a la asociación que tú quieras o que uh-huh. y entonces decir, no, ahora vas a cobrar menos porque esto se va a dedicar contra... Sí. Los pasos para hacer una objeción real, una objeción fiscal de verdad, ¿no? En la que uno se declara objeto uh-huh. fiscal y tal. No, pero una insumisión fiscal. Yo creo que está en la página de Tortuga. Si tú pones la página insumisión de Tortuga, fiscal, el grupo objeción Tortuga, fiscal en Google, o sea, lo vas efectivamente, en algún buscador lo vas a encontrar. Yo creo que incluso, fíjate tú, que está en Ecologistas en Acción. Yo creo, seguro. Seguro. Que está también allí la información. Ya la haremos constar. Pues en la explicación que pongamos un poquito el texto que se pone en el podcast. Para que, pues, si tienes intención de hacerlo, pues lo hagas. Es evidente y se ve que esto, pues, no es legal, pero vamos, es que se van a gastar más dinero en protestar por 5 euros o por 10. Que yo para... Que, o sea, que tú, vale, pues... Para... Es que ni se molestan ya. Sí, oye, ahora también que muchas de nosotras participamos en el 8M, comentar que se está preparando, también. Yo espero que para quizá para también el 21 o algo así algo, de mayo, sí, hagamos evaluación del 8M, cómo nos hemos sentido todas, cómo no, cómo ha estado este año, y es posible que en junio volvamos a hacer asambleas también para llamarnos a todas, para ver cómo queremos hacer ese 8M de 2024 y qué cositas queremos hacer también durante estos meses antes de... No, y además que está muy bien, porque es que parece que el 8M solamente existe los días, o sea, antes, y cuando sí. llega el 8M después desaparecemos, que además eso se lo oyes comentar a pues a gente, pues ya no, ves tú. Claro. Yo una vez tuve una pelea en el metro con un señor. Claro, porque de las feministas salen ustedes el 8M y luego desaparecen. Claro. Y es que en cierta manera... No, bueno, en cierta no es manera así, no, no es así, así pero hay asambleas que siga en los luchando barrios. Él, ¿no? Sí, sí. Hay asambleas en los barrios que no paramos de hacer efectivamente, cosas. Pero, pero... Yo que no hemos dejado de hablar aquí a nuestro chico, a Miguel. No, pero bueno, es que los problemas que hay, yo lo veo como heterosexual, hombre, es que los problemas son no solo de las mujeres, son de la mujer y del hombre. Que son, yo lo sobre veo ahí un del poco... Hombre, claro. Sí, no, evidentemente es una cosa que tenemos que arreglar pues entre ambos, no quiero decir que ya no nos ponemos en lo peor, sí, es que también se debe considerar que lo que queremos es una igualdad, porque nosotros estamos en desigualdad con respecto al género masculino, en trabajo y en muchas cosas, que son muchos años en que la mujer ha sido cosificada y que tenemos que... A ver, dime. Que no es democrático, ¿no? No se puede discriminar a nadie por sexo, raza o religión. Le están discriminando pero se hace. Por eso. Claro, pero justo lo que Miguel quiere claro. decir es que hay una falta de democracia enorme. Total, ¿no? total. Total, lo que no puedes levantarte, no... Esto que dice, no, que la gente se levanta por las mañanas, no, y tal. ¿Para qué? ¿Para pagar la Vox? Aquí me parece que el gran problema que hay de las democracias de hoy en día es que no lo son. Pero ¿por qué? Te voy a decir por qué. Yo que creo es que siempre se habla de un sistema cuando creo que conviven tres. Un sistema político, democrático, económico, que es el liberalismo, y un sistema social que tampoco está muy claro. Entonces, si dejas todo bajo los patrones del sistema económico mercantilista, para que la gente no vayamos al núcleo de los asuntos, que es el papel de los estados y los individuos, los estados de hoy nos están desvirtuando para manipularnos, sí, básicamente. Están intentando manipularnos. Bueno, lo que estábamos hablando del problema del hombre y la mujer, o sea, sé que el sistema, estos sistemas, como están creados para manipularlos y no cuestionar la autoridad, nos tienen cada dos por tres discutiendo y enfrentándonos unos con otros cuando los problemas son los mismos. Problemas sociales, ¿no? Relaciones, claro. Culturales. Es lo mismo siempre. Si no, me parece difícil que nos hubiésemos salido a la calle en el 2011. O sea, que una vez, por eso te decía, que una vez que ya la gente, no solo que tome conciencia, porque supongo que habríamos mucha gente en Madrid que estábamos concienciados con estas cosas, pero una vez que se toma ya la acción, el paradigma, lo que es la realidad, yo creo que ahí cambia. Lo que pasa que, claro, nosotros tenemos entre manos muchos temas y lo que llaman la estructura, ¿no? Lo que es la parte de la política, ahí les conviene mantenerse en el poder. O sea, sé que su juego es mantenerse en el poder a costa de nosotros. No voy a seguir por aquí a ver si voy a tocar ciertas sensibilidades con cierto partido político. No, bueno, porque en realidad lo que tienes razón en el que en realidad lo que crean, lo que quieren y lo que producen con este sistema tan competitivo de exitismo, de que es el enfrentarnos, el crear desconfianza, en vez de buscar soluciones. Quiero decirte, ¿qué dificultades hay en nuestras relaciones? ¿No? Porque hay esa discriminación, ¿no? Con el tema, y lo que se va a hablar el 1 de mayo, ¿no? El tema interseccional. Quiero decirte, es un problema de pobreza, es un problema de género, es un problema de diversidad, es un problema racial, se junta todo, ¿no? Entonces yo creo que lo que este sistema, digamos, ¿no? Mantiene es eso, es como nos mantener separados, porque cuando nos juntamos pasan cosas muy fuertes, muy bonitas, y eso es lo más revolucionario. Eso es lo que no les gusta. Claro. Eso no mola. Es que ahí surgen las soluciones. Claro. A todo este tipo de problemas. Yo creo que ya una vez, ¿no?, cuando hablamos de los movimientos sociales, al ciudadano medio, ¿no?, que se viene a decir, lo que le enfada es, aparte de sus problemas, tener que tomar la iniciativa para el cambio. Entonces yo creo que es donde estamos ahora mismo, ¿no?, en el que el ciudadano, todos son problemas. Si te fijas, ¿no?, problemas de los niños, la vivienda, el trabajo, hasta la música, todos son problemas, ¿no?, porque vivimos en una época, y todo hay que decirlo, de decadencia, ¿no? Y hay gente como yo lo que pienso es que al no haber progresado como es propicio en la historia, y como haber llegado igual a una etapa de la historia en la que el sistema capitalista, tan relacionado con el sistema político democrático, ya no puede avanzar más, al no ir hacia adelante nos estamos estancando y vamos en cualquier dirección, sin un criterio, sin oír realmente la voz de la gente, porque realmente nosotros sí hablamos, nos estamos organizando, pero en el sistema democrático que vivimos es representativo. O sea, nosotros seguimos eligiendo a los que toman decisiones por nosotros. Por eso, en cuanto nosotros proponemos iniciativas, ahí ya nos llevan por el camino de lo prohibido, con las leyes mordaza, esta política que había. Es que yo lo veo un poco todos burócratas. Esperanza Aguirre enseguida quería que hiciesen un partido político, sí, sí, del 15M, para que jugásemos en sus códigos de la realidad. Claro. Cosa que a nosotros no, y lo que empezamos a cambiar es esa realidad. Y es por donde creo que hay que seguir. Pero para individuos es muy complicado, claro, porque dice, oye, yo me estoy pillado. A ver, no sé cómo lo veis también, pero yo creo que es muy importante el papel que tenemos que jugar en Europa. Porque aquí nos tenemos que movilizar más fuertemente, ser más corresponsables de lo que está pasando, porque en otros lugares del mundo no pueden movilizarse porque los matan, los desaparecen, las desaparecen. Entonces yo creo que, además de lo que estáis comentando, yo creo que no somos todavía conscientes de la responsabilidad que tenemos como personas que vivimos en esta parte geográfica, en el que tenemos que hacer más de lo que hacemos, porque aquí no nos estamos jugando la vida, ¿no?, como en otros lugares. Y eso, como tú dices, incluso a la hora del progreso, yo lo que estoy viendo, y no es nada que me invente yo, es que las clases medias desaparecen. totalmente. Evidentemente, yo creo que han desaparecido. Ahora hay una desigualdad terrible entre... Es que la clase media no existe. A ver, sí existe, pero te quiero decir, es que hemos tenido un concepto de no tener conciencia de clase. O sea, nos hemos creído que porque ganas 4.000 euros eres clase media. No, perdona, si vives de tu trabajo eres trabajador y eres obrero. Eres un obrero y ya está. Y punto. Gane lo que gane. Yo creo que hay todo lo que es social está manipulado, que son grandes manipuladores por todos estos que inventan el artilugio del mercantilismo y el liberalismo y las barbaridades que estamos escuchando. O sea, no puedes llegar al 2000, hace unos años, que el liberalismo es libertad y seguir con ese discurso. Y que siguen por ahí los de la derecha. Esto, perdonad, esto, la libertad no tiene nada que ver con la propiedad privada y todos los tejemanejes mercantilistas que se traen. Claro. Es justo lo contrario. Claro, es con la igualdad de derechos. Esa moto, nos vendieron la moto de cobras mucho, estado de bienestar. Eso te iba a decir. Estado de bienestar, clase media, porque veníamos, claro, de la dictadura. Como ha sido ahora la pandemia, pues de pronto se ha... Claro, pero es que aquí, claro, en ese juego de ahí ya entramos con la historia. Yo no vengo de la pobreza de la dictadura. Bueno. Claro, no. Es que yo sí. Y mis padres han dejado su esfuerzo para que yo esté hoy aquí diciéndote esto. Cuando traiciones a gente tanto como nosotros, vas a tener un 15M u otras cosas. Sí. Porque ya los problemas ya no son solo generacionales de la nuestra, que hemos crecido ya en eso del bienestar que dice ella, sino que ya los problemas se traspasan a todas las generaciones, ¿no? Bueno, esto que hablamos de cadencia no creo que eso lo pase en España o en Madrid. Me parece que no, pero yo creo que es muy importante lo que estáis diciendo desde el punto de vista de que en los años 90 nos creíamos que estábamos guays, que éramos europeos. Y que somos clase media. Guay del Paraguay. Y yo creo que es muy importante entender la blanquitud y la cosa europea, ¿no? Y entender que nosotros hemos tenido un cierto estado de bienestar a costa de arrasar con la riqueza de otros países. Sí. Entonces yo creo que esto no se nos tiene que olvidar y que nosotras no solo queremos tener un buen sueldo, no, lo que queremos es una sociedad justa y lo que queremos es que se reparta la riqueza porque el mundo es de todas, ¿no? Entonces... Exacto, y ahí creo yo, y entonces ahí es cuando viene el juego este de los términos y la manipulación de la realidad por parte de los poderosos. Y tú fíjate hasta qué punto llegábamos en aquella época, que hacíamos, o sea, ya hablábamos de los pobres, los parias prácticamente, que eran los obreros, y luego se decía, no, es que yo soy clase media y los otros son clase media alta. Y cayó, exacto, y cayó. Pero es que es eso, es el individualismo, el consumismo. Y el apartamento en Benidorm. Yo creo que César quiere ponernos ya alguna musiquita, porque no, bueno, es que ya estamos acabando, entonces pues César tiene una selección de música quincemallera que le hemos traído y que si es necesario pues ponen las tres canciones una detrás de otra. Bueno, un saludo, ¿no? Bueno, pues oye. Esperamos en las calles, en las plazas, el 14, no el 15. Okay. El 15 también, pero sobre todo el 14, que va a ser lo fuerte. Y feliz mayo global. Y feliz mayo global. Feliz aniversario. ¿Qué? 12 eso. Añitos más. Nosotros como Yayo Flautas 11, nos creamos un año después.